Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Luis Ventura Jiménez. Les saludamos. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con la frecuencia del 90.5 con la revista, con el revistero mayor Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más. Esta que corresponde al jueves 23 de noviembre. Y aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles y con muchísimo frío también. Aquí en la capital del estado de Veracruz. que desde ayer, con un ventarrón, de veras, como hace tiempo no sentíamos aquí en la capital del estado, no pasó nada, pero yo creo que hoy más de uno habrá amanecido moquiento y virulento. Pero hoy la mañana, aunque ahorita ya no sopla el viento, amaneció fría, fría, fría. Pero bueno, pues aquí estamos nosotros ya calientitos en nuestra casa, la casa de todos ustedes, que es la casa de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, este es el programa La Revista. Los responsables de la emisión de hoy, en la parte técnica, el señor Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, ¿cómo está, Chuchi? Buenos días. Ya también buscando la música para esta mañana. Luis Ventura, ¿cómo estás? Gusto en saludarte desde muy temprano, acompañándoles en el micrófono. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Que ella nos vincula con las redes sociales y que vaya que nos ha servido esa vinculación, porque nos sirve de promoción y nos sirve para estar cerca de mucha gente que normalmente no lo estaría por los alcances de nuestra frecuencia modulada, a pesar de que estamos en internet, pero a través del Twitter y del correo electrónico, que ya, ese ya lo sabíamos, pero el Twitter y las nuevas tecnologías que siguen pues arrojando nuevas posibilidades de comunicación, pues todo eso es importante, ¿no? No solamente quedarnos en lo que es la emisión propiamente radiofónica. Bueno, pues a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, manuales de confianza, eventuales, suspirantes, todos trabajamos con muchísimo gusto, porque es un trabajo de privilegio, pues, estar aquí en la Radio Universidad Veracruzana, una radio con prestigio, acreditada y siempre agradecida con ustedes, y ustedes agradecidos también porque exista una radio como esta. Entonces, pues todos contentos. Claro, podemos seguir mejorando, y a partir del otro año, que ya contaremos con el consejo de aquí de radio, pues haremos un trabajo seguramente mejor. Por lo pronto, a nombre de Ernesto Colino, coordinador, Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Atención, atención a todos los jóvenes de entre 14 y 30 años. Los está convocando el alcalde electo Hipólito Rodríguez Herrero a un foro para que planteen sus expectativas, sus preocupaciones. Un grupo de jóvenes se juntaron, le dijeron a Hipólito, queremos foro. Y pues entonces ya se empezó a preparar, y resulta que es mañana a las 9:30 de la mañana en el Centro Recreativo Jalapeño. Así que corra la voz para los chavos, desde pues adolescentes prácticamente de 14 años hasta los 30, ¿no? Pensando en que tendrán afinidades comunes, a pesar de que no sean las mismas, las de uno de 14 con uno de 30, pero si ya se hizo un foro para niños allá en la normal, pues ahora se hace un foro para jóvenes. Entonces corran la voz. Mañana viernes, Centro Recreativo Jalapeño, a las 9:30 de la mañana. Bueno, pues, ¿cómo están? Qué frío, ¿verdad? Sí, ahorita ya hay que cuidarse por los contagios que se dan, pero sí de una manera muy rápida. Entonces hay que tomar todas las medidas preventivas ya correspondientes a estas fechas. Algunas gentes se acostumbran tomar la vitamina D, vitamina C, los tecitos de propóleo con jengibre mielecita y limón, tener mucho cuidado. Es decir, pues es muy difícil no contagiarse, ¿no? Prácticamente imposible. Pero sí hay algunas medidas que sí puede uno ir tomando para que sea lo menos posible. Es decir, cuando va uno en el servicio urbano, por ejemplo, que hay mucha gente, el mismo tubo donde va la gente agarrándose, que después de su naricita pues agarran el tubo, imagínense, es facilísimo, ¿no? El contagio, lavarse las manos constantemente, en fin, todas esas medidas que ya para qué les digo a usted, ¿no? Ya usted la sabe, pero siempre hay que recordarlo para que sea lo menos posible el contagio y las enfermedades, porque viene la Navidad y vienen las posadas y viene la de la Virgen de Guadalupe antes, y estar enfermo como que no. Pero bueno, pues vamos a ver, ojalá que nos vaya bien en esta temporada. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? ¿Qué dice Félix Galindo? Hola, Carlos, quiero pedirle una complacencia a Chuchín. Está oyendo Chuchín. Dice, si pudiera incluirla por razones de programación y duración, y también mandarle una felicitación tardía a Enrique Salmerón por el Día del Músico. La pieza es Aranjuez, así nomás. No el concierto de Aranjuez. No el concierto de Aranjuez. O sea, dice Aranjuez, así nomás, no concierto de Aranjuez. Está interpretada por Paco de Lucía. Vamos a buscarla, Félix. Y si aparece rápido, de acuerdo a los planes que tenga Chuchín musicales para hoy, pues ya veremos, si no mañana. Bueno, ¿conocen los distintos significados que se le atribuye a este símbolo? ¿O han oído hablar, todo el mundo hemos oído hablar de la expresión va hecha la flecha? Hecha la flecha. O también se dice derecha la flecha. Derecha la flecha. ¿Cómo sabemos a dónde dirigirnos? Por lo regular siguiendo señales que ostentan una flecha, ¿no? Las señales en el camino, las rutas de evacuación, etcétera, etcétera. Es difícil establecer las razones por las que la flecha, que debió de tener su origen en la cultura de los pueblos cazadores, llegó a su apogeo después de la Revolución Industrial. Es posible que se deba a las muchas funciones que tiene, es decir, marcar una dirección, implicar, puntualizar, denotar movimiento, entre otras, ¿no? Como símbolo, la flecha representa el pensamiento y el conocimiento, dada su relación con el rayo de sol, que es luz esclarecedora. Esto la convierte en atributo divino. Son arqueros, Artemisa, Apolo, Eros. En cambio, un esqueleto portando arco y flecha simboliza la muerte. El demonio y la representación de la peste recurre a la figura de ángeles vengadores que lanzan sus flechas. O Cupido, ¿no? También lo flechó Cupido. Una flecha representa también la castidad, fugaz y frágil, mientras que un haz de ellas alude a la constancia, la concordia, la unión, la fuerza. En nuestros días se mantiene asociada a la rapidez, la velocidad, pero cada vez es más una señal que un símbolo. Y bueno, hay un deporte, ¿no? Incluso olímpico, en el cual se han conseguido algunas cosas, sobre todo de las chicas. El de la flecha es uno de los primeros signos empleados por el hombre, pues desde la prehistoria se relaciona con la caza y con la protección, es decir, con la supervivencia, la vulnerabilidad, se vincula con la vida y con la muerte. Esta forma despierta sentimientos de agresividad y de miedo, ambos fundamentales en nuestra estructura psicológica. Con la aparición de las primeras construcciones, producto de la albañilería y de la navegación en barcos, surgió la necesidad de un instrumento que permitiera señalar un punto con precisión. Las puntas de flecha debieron ser utilizadas en aquel tiempo como plomada, como taladro también. Y siglos después, en la época medieval, encontramos indicadores con forma de lanza y de alabarda. Estas formas las copiaron los relojeros, fíjense, para aplicarlas a las manecillas y de las armas de sus contemporáneos. El signo de la flecha apareció en la cartografía en la forma de la brújula, la rosa de los vientos, las veletas que tanto promueve nuestro amigo Cortés Minuti, ¿no? Y también aplica a la incipiente astronomía para simbolizar los planetas. Probablemente el Sol fue representado por un círculo al que se le añadía una flecha que indicaba la irradiación en una dirección determinada. Y es presumible que los símbolos de Marte y Urano se originaran de esa misma manera. Hay de flechas a flechas. Y también, pues es un artículo interesante que ustedes pueden conseguir en la redacción de la revista Algarabía. Bueno, hablando un poquito de la grilla política, punto y aparte. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18. Las 8 con 18 y cada vez se siente más el 18, el 2018, es decir, las señales que se están empezando a dar en el ambiente político, pues denostado y desacreditado y como sea, pero ese es el que tenemos y pues nos debe de interesar qué es lo que va a pasar en el 2018, ¿no? ¿Quiénes van a ser los candidatos ahora con esta figura de los independientes? Ya algunos ya están a punto de conseguir, algunos ya consiguieron los 800 mil votos, incluso más, para poder acceder a un registro. Yo no sé si les van a dar dinero para las campañas, pues algo tendrán y será de todos modos una competencia inequitativa. Si entre los partidos la hay, pues imagínense ahora un partido de los grandes con respecto a los independientes, pues quién sabe cómo les vaya, pero eso implica mayor creatividad. No siempre el que tiene más dinero es el que gana, ¿eh? Ya sea, por lo menos a nivel de municipios y estados, se ha visto que vale más la creatividad, la confianza de la gente, el ir en campañas de casa por casa, que son más desgastantes, más difíciles y lo que usted quiera, pero que a la mera hora dan muy buenos resultados. Ejemplo, Jalapa, ¿no? Pero bueno, ayer en el ámbito del federal, del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ya cada vez que tienen un micrófono alguno de los de los personajes importantes del gabinete, pues empiezan a mandar señales. Y ayer el que no se midió fue Luis Videgaray, que como dice Julio Hernández de La Jornada, el virtual vicepresidente ejecutivo de México. Fíjate, Videgaray, que después de la invitación aquella a Trump y todo el escándalo que hizo, ya lo habían retirado del, lo habían mandado a la banca, y mira, resurgió fuerte, ¿no? Pero ¿qué hizo Videgaray? Pues que ayer se volcó en elogios desmedidos a José Antonio Meade, su amigo personal, y una carta grupal para la principal candidatura priista en 2018. Se habla del mismo Videgaray, se hablaba de Narro, que bueno, pues eso parece más bien una vacilada. De Osorio Chong, que siempre ha estado ahí y se ha mantenido en la Secretaría de Gobernación, pero ayer le fue como en feria en el Senado por las cuestiones de la inseguridad y de los cambios que hubo, ¿no?, en el aparato de seguridad pública, y que todo está gobernado a través de Gobernación, y nunca hemos tenido hacía muchísimo tiempo que no teníamos un año tan cruento, ¿no?, tan lleno de crímenes, sobre todo este mes de octubre. Entonces, no sé cómo le vaya a bajar puntos, ¿no?, en esta carrera. Y el que anda muy limpio, pues es Meade, ¿no? Que además ha estado en varias secretarías, que es un personaje más carismático, más suave, ¿no? Menos con el tipo de político que mucha gente rechaza, ¿no? Cual si fuera un destape adelantado forzado, Videgaray glorificó al secretario de apellido de origen irlandés que usualmente es pronunciado como Meade. Léanse las palabras del canciller. Dijo Videgaray: el único mexicano, junto con Plutarco Elías Calles, fíjate qué comparación, que ha ocupado 4 secretarías distintas en 2 gobiernos diferentes, se refiere a Meade, ¿no? Conduce con gran inteligencia, disciplina y sobre todo patriotismo y visión de Estado la política macroeconómica de México. Bajo el liderazgo de José Antonio Meade, hoy México tiene rumbo, estabilidad y claridad en la política económica. Para nadie es un secreto que tengo mucho tiempo de conocer al secretario y soy testigo fiel no solo de su inteligencia notable, de su preparación y experiencia, lo soy sobre todo de sus valores. El más importante de ellos, la integridad y el patriotismo, que al final de cuentas es el amor a México. Entre cada una de sus responsabilidades, en su trayectoria ha sido el amor a México lo que lo ha distinguido, diría el compadre, ya mátale un pollo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Es decir, realmente Julio Hernández empieza bien su nota, porque dice es que no se midió. Una cosa es que, bueno, pues hablen bien, como normalmente lo hacen entre ellos, ¿no? Nunca se critican, pero sí se ve desmedido este panegírico, este cúmulo de elogios, ¿no? Ahora, alguien dice, ¡ey! No lo está destapando. Otros ya lo dieron por destapado. Pero a lo mejor lo está destapando para el Banco de México. Y yo no sé las pláticas que estén teniendo Peña Nieto con él. ¿Qué prefieres? ¿El Banco de México durante, por tiempo indefinido? Que es una chama que está pues más cerca de lo que él ha hecho, ¿no? Ahorita está el secretario de Hacienda, es un puesto con mucho menos broncas, menos problemas. O te lanzas a la presidencia, pero pues no aseguro que ganes, porque Andrés Manuel, pues allá va arriba, ¿no? Y pues en esas están, seguramente. La gente se quedó con esta idea de que no sabía si esto que estaba hablando Videgaray era para anunciar ya, digamos, o destapar a Meade para el Banco de México, dado que Carstens ya se va, o de plano para la grande. En caso de que, conforme todos los signos políticos apuntan, sea Meade el beneficiado por Peña, corresponderá a la ingrata marca de ser el primero de los habitantes de los pinos cuyo dedazo hubiese sido previamente revelado en un acto oficial por alguien bajo su presunta subordinación. Cierto es que Peña ya ha utilizado a subalternos para fijar mensajes, como hizo con el senador Emilio Gamboa, enviado semanas atrás a acotar la baraja sucesoria a 4 cartas: Meade, Narro, Nuño y Osorio. Y en este esquema, la exaltación de Meade a unos días de la consumación del ritual priista del dedazo podría ser también una forma de ir calibrando el tramo final. Ahora, si están ocupando los viejos trucos, porque pues así se les podía llamar, del PRI, en donde lanzan a uno, como dice el dicho, para tentarle el agua a los camotes, entonces a lo mejor tienen preparado a otra persona. Pero si, por ejemplo, con esto de Videgaray se hace un escándalo y empieza a haber adhesiones, como al estilo del PRI, pues entonces ya se quedará él. Bueno, pues esto es por lo que respecta a este partido. Y ayer hablamos de cómo estaba la cosa con el frente. Lo de Morena pues no tiene grandes cambios. Ellos ahí van, quizá no con la ventaja que a lo mejor quisieran tener o que se empezó a dar en un principio, pero ahorita ya que se empiezan a barajar ciertos nombres, pues ya también las cosas pueden ir cambiando, pero de todos modos, de que tiene, de que sigue en ventaja Morena, eso es un hecho. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos que, sí, ya los invitamos a los jóvenes de secundaria, prepa, universitarios que no tienen interés partidista, porque esto no es una convocatoria exclusivamente de Morena, aunque hay varios morenistas, y desde luego que Morena llevó a Hipólito a la presidencia municipal, pero es una invitación que está abierta para todos. No es nada más para chavos que estén en la izquierda, ¿eh? Es para todos quienes tengan algo que decir, y seguramente los jóvenes tienen mucho que decir con respecto a la Jalapa que quisieran tener para la próxima administración. Entonces, se invita a jóvenes de secundaria, prepa, universitarios y jóvenes que trabajan, pues, no necesariamente tienen que ser estudiantes, no tienen interés partidista, pero quieren influir en las políticas públicas para su sector. Entonces, va a estar Hipólito, las autoridades ya electas que lo van a acompañar, tomando nota de todo lo que los chavos van a estar planteando ahí, entre 14 y 30 años más o menos está el rango, de acuerdo a los a esto que nos están anunciando, ¿no? Secundaria, prepa y universitarios. Los jóvenes tienen rueda de prensa hoy a las 9 de la mañana en el Café La Parroquia. Estos jóvenes que van a participar o que están promoviendo esto van a tener una rueda de prensa seguramente para anunciar de qué se trata e invitar a los jóvenes a participar mañana en el Centro Recreativo Jalapeño a las 9:30. ¿Ok? Bueno. Por acá tenemos, vamos a ver si los tuit revisteros ya despertaron, porque ya son las 8:30 casi. Anuska, José Martín, saludos a Alejandro Saldaña, que también va a estar por allí en el Centro Recreativo, seguramente tomando nota de los aspectos que tengan que ver con la economía municipal y cómo se puede insertar a los jóvenes. Una de las grandes preocupaciones y que seguramente saldrá allí es la del desempleo. Los chavos no tienen trabajo, no pueden conseguir trabajo. En una ciudad como Jalapa, que los pocos trabajos que hay los pagan a precio de veras irrisorio, ¿no? Y entonces esa es una preocupación real, fuerte, ¿no? Los chavos que, vaya, no estoy diciendo nada nuevo, pero pues no hay empleo, pues los chavos se emplean en lo que pueden. Y en lo que pueden, pues abarca todo, Entonces sí es importante, ¿no?, que los chavos vayan y planteen, a ver, ¿qué les dicen?, ¿qué tienen para nosotros?, ¿no? Bueno, pues si quieren, mi querido Chuchín, nos vamos con un poquito de música, 8:30. Con nuestros revisteros hacemos camino al andar. Continuamos. Este fue un fragmento de un concierto para violín, el concierto para violín número 3 de Mozart. Faltan 24 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y en la línea telefónica Armando Ortiz, porque hoy es jueves. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todo el auditorio. Fíjate, Carlos, que hace ya muchos años, no quiero decir cuántos, pero yo debo suponer que más de 20 años, uh-huh. Le mandé una carta a don Rubén Pabello Acosta. Uh-huh. Algunos que son muy jóvenes tal vez no lo recuerden, pero don Rubén Pabello Acosta era el director del periódico Diario de Jalapa. Uh-huh. Lo fue durante muchos años, durante toda su vida, menos unos cuantos años que fue cuando ya vendió el periódico y él ya se fue a descansar. Fue alcalde también de Jalapa, don Rubén Pabello Acosta, uh-huh. padre de don Rubén Pabello Rojas. Otros hijos también tuvo. Le mandé una carta en donde le decía que quería yo escribir en su periódico y empecé, por cierto, mi carta en letra mayúscula porque todavía no dominaba yo la ortografía. Bueno. En máquina de escribir tenía yo una Olivetti letera, si te acuerdas de sí, eso. Cómo no. Máquinas de escribir verdes. Ajá. Y no existía entonces nada de la computación de ahora. Entonces debió de haber sido hace más de 20 años. Sí, ¿eh? Más. No debió, ya después empezamos a manejar computadoras con los controles, ¿te acuerdas? Nada del Windows de ahora. No. Que hace las cosas mucho más sencillas. Me acuerdo que cuando le mandé la carta y le decía yo eso, nunca obtuve respuesta, fíjate. Nunca obtuve respuesta, pero después insistí y me fui directamente con mi amiga Betty Romero, que era la encargada de la página cultural y la página de sociales del Diario de Jalapa. Ajá. Y empecé a escribir, hablé con ella y ella me dijo, muy bien, te vamos a publicar, pero tienes que llenar ciertos requisitos, y uno de ellos es la constancia. Tienes que ser constante y tienes que ser legible. Lo que escribas tiene que leer, tiene que entenderse bien. Y empecé una columna que se llamó En Concreto. De alguna manera, por ciertas razones, la columna empezó a gustar un poco y me pidieron que escribiera yo otro día más, y entonces escribía yo los lunes y los viernes. Entonces le cambié el nombre a la columna y la columna ya no se llamaba En Concreto, sino se llamaba Lunes Contemporáneo y Viernes Contemporáneo. Ajá. Después me di cuenta de que no era tan fácil estar escribiendo lunes y viernes, bueno, en aquella época, y solamente dejé la escritura para de columna para los días viernes, Viernes Contemporáneo, y desde hace más de 20 años, Carlos, escribo en diferentes medios de comunicación la columna Viernes Contemporáneo. Muchos se preguntan porque ahora publico de lunes a viernes y a veces también sábados o domingos, pero regularmente es de lunes a viernes, publico Viernes Contemporáneo, y algunos me preguntaban, ¿y por qué tu columna se llama así si luego sale los martes, los miércoles, los jueves? Y esa es la razón, porque yo escribía en Diario de Jalapa todos los viernes la columna, que por cierto empezó siendo escrita como una columna de asuntos literarios, de asuntos que tenían que ver con las actividades culturales que se llevaban a cabo en la ciudad de Jalapa. Los viernes es cuando más actividad cultural había. Sin embargo, la columna se empezó a volver un tanto política, muy política en algún momento, pero también fue una columna literaria, Carlos, y empezamos a publicar una serie de artículos que tenían mucho que ver con la literatura. Publicamos reseñas de libros, algunos cuentos y algunas reflexiones también publicamos, que, fíjate, tengo muchas ganas, pero esta vez quiero que alguien me lo compre, tengo muchas ganas de publicar un libro de los mejores viernes contemporáneos, donde vendría, por ejemplo, ese texto dedicado a mi madre, que se llama así, Victoria Madre, el autorretrato, la breve carta a una joven poeta, la tristeza del artista y algunos otros artículos que he ido publicando y que me gustaría el día de hoy leer algunos en la Quinta de las Rosas, de estos viernes contemporáneos que ya tienen más de 20 años. Fíjate, Carlos, que de esos viernes contemporáneos tengo un texto que publiqué también hace muchos años y que se llama Mujeres Secretas. Ajá. Mujeres Secretas, y dice de esta manera: hay en el presente de todos los hombres una mujer que nunca habremos de conocer, pero ella estará siempre ahí, a la vuelta de la esquina, a la vista de todos, de ti. Y decir una es tal vez pecar de mezquindad. La mujer que nos debería ocupar se multiplica en el plano de lo desconocido, como si se enfrentaran dos espejos que nadie observa. Es bella, es buena, ignora nuestros defectos y gusta de mirar la tarde que muere sentada en el pórtico de su casa. Ella, tal vez casada, tal vez sola, sueña con el hombre que eres tú. No se cansa y todas las mañanas, cuando en sus sueños te ubica, te pone el rostro de su padre, de su hermano o del hombre que la cohabita las noches que no es fértil. Ella no lo sabe, lo ignora, pero presiente que hay hombres al otro lado de su vida que podrían ser más amables con ella, menos rudos e indiferentes. Por las tardes, al filo del silencio, llora y cree, con el asco de la resignación, que lo mejor es aceptar lo que Dios nos mande. Por la noche, mirando las estrellas, intenta discernir, sin conseguirlo, la ruta que la podría llevar a ti. Tú la presientes en cada crepúsculo, cuando la noche es tierna y los pájaros de los árboles se alborotan de miedo y de gritos. Tú la presientes en tus insomnios, en tus apetitos, en tus bienestares, en los tés de bugambilia para la tos, en los cafés sin azúcar, en los amaneceres húmedos. Tú la presientes en el azul del mar, en los paseos por la avenida, contemplando a las mujeres que nunca duermen. Algún día el destino siniestro les jugará una broma y creerán haberse encontrado. La discernirás en el rostro de esa mujer en el metro, en el parque en medio de tanta gente, en el mercado en medio de tantos olores, en el tráfico en medio de tanto ruido. Pero un día, nunca sábado, te enfrentarás a ella. Te mirará como a la lejanía en una tarde brumosa. Tú la verás como quien no logra acostumbrarse al amanecer, como un niño que acaba de despertar y necesita el beso de una madre. Ambos sonreirán como si fueran grandes conocidos, pero se alejarán sin decirse nada, como si fueran un par de extraños. Por la noche, en la penumbra y el silencio, creerás haber despertado de súbito. Sí, te darás por vencido y pretenderás creer que todo fue un sueño. En algún lugar del mundo hay una mujer que paciente nos espera, pero no sabe que no tendremos oportunidad de llegar a ella. Carlos. Muy bien, se nos corta un poquito las palabras, pero seguramente quienes vayan allá a la quinta, pues ya lo escucharán como debe de ser. Vamos a leer algunos de estos viernes contemporáneos, te digo, y bueno, si es posible, a lo futuro pues sabremos de publicar algún libro con los mejores viernes contemporáneos. Estaría muy bien, Armando. Fíjate, Carlos, ya para terminar, que se armó un debate entre los periodistas hace poco, sobre una, digamos, un ejercicio que un periodista de Puebla está llevando a cabo, a lo que llama periodismo ficción. Y entonces, de alguna manera, nosotros nos preguntamos si se puede hablar de periodismo ficción, si al sustantivo periodismo se le puede sumar el sustantivo ficción. En cualquier definición de periodismo siempre encontraremos las palabras información, actualidad, veracidad. En el caso de la ficción, su etimología nos remite a fictio, que se relaciona con el acto de fingir, simular. Fingir y simular es mentir, Carlos, es decir, la ficción es la antítesis de la verdad. De modo que periodismo ficción es un oxímoron que, como figura literaria, puede tener validez, pero en el ámbito de la comunicación es contradictorio. O se escribe periodismo o se escribe ficción. El ejercicio combinado de estas dos disciplinas es una aberración que solo busca confundir a los lectores. Es un juego perverso de alguien dominado por su propio ego, por sus afanes de notoriedad. Se puede ser un buen periodista o un buen cuentista, pero la combinación de las dos artes solo genera cretinos. Carlos. Bueno, Enrique Salmerón dice, qué hermoso texto leyó Armando, me recordó a mi madre, buen día a todos. Fíjate que de esto, gracias Enrique, que esto que estás leyendo me recuerda que hay un nuevo libro de Sara Sefcovic, que hace una crónica de la crónica, de la historia de la crónica en México, pues los grandes cronistas, entre ellos Monsiváis y todo. Pero ella hablaba de los cambios que ha estado sufriendo la crónica, que es un género periodístico, pero que ante la imposibilidad de hacer crónica, digamos, in situ, ¿no?, ahí en campo, ya muchas cosas las suple la ficción, porque antes tú podías estar en el lugar de los hechos y hacer una crónica, incluso las grandes crónicas de guerra, de Chomsky y todo esto, pero ahora, si tú quieres hacer una crónica, digamos, del narcotráfico, no te vas a meter ahí al ojo del huracán para poder hacerla, ¿no? Entonces tienes que meter algo de ficción. Claro, y luego y sigue siendo crónica, ¿no? Y sigue siendo periodismo, pero bueno, ahí está bueno para la discusión también, ¿no? Sí, y luego se convierte esto en un teléfono descompuesto, pues ante la imposibilidad de estar en el lugar de los hechos, te tienes que basar en las referencias de otros que también o estuvieron en el lugar de los hechos o los que estuvieron le contaron lo que sucedió ahí. Pues pero sí, se ha ido pervirtiendo un poco tanto. Pero en el caso de esto de periodismo ficción, o es periodismo o es ficción. Pero sí, no se puede hacer un híbrido porque terminaría siendo algo aberrante completamente. Bueno, pues muy bien, Armando. Nos vemos de 4 a 5 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Ya saben, podemos llegar a las 3 de la tarde, que doña Dalia ya sabe hacer mejores sopas, y podemos empezar desde las 3 y salimos a las 6, que no lo creas, ya empieza a oscurecer a esa hora. Sí, sí, sí. Bueno. Estamos viendo, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Y ya sabe hacer sopas, doña Dalia, le salían re feas. Ahora ya las sabe hacer muy ricas. Bueno, pues, Rosy, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo. Ya está preparándose para su programa. Faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana. Recuerden que justamente mañana va a estar aquí con nosotros el director de investigaciones de la Universidad Veracruzana, que es el doctor Ángel Rafael Trigos. De la Dirección de Investigaciones de la UV depende el programa Sábados en la Ciencia, y él mismo va a estar el sábado en el Museo de Antropología con todos los niños y los papás de los niños y los papás de los niños, como decía Enrique Alonso, para el taller de ciencia. Se llama Tamales, Antioxidantes y un poco más. Mañana les estaremos recordando. Y él va a venir aquí al programa. Entonces, queda hecha la invitación. ¿Lista la música? ¡Vámonos! antídoto contra el mal humor, la revista. Continuamos. Mensaje para Félix Galindo. Mira, todas las búsquedas de Aranjuez, nada más Paco de Lucía, nos remiten al concierto de Aranjuez. Esa es la cuestión que nos ha tenido detenidos, pero a lo mejor tú tienes un poquito de más datos de cómo llegarle a esto. Zona Jobaret se llama ella. Gambia, el nombre de la pieza. Norma Yolanda, ¿cómo estás, Normis? Qué gusto en saludarte, gracias por estarnos escuchando. Dice, bueno, esto del foro para los jóvenes al que está convocando Hipólito y las autoridades que van a estar en la próxima administración está muy bien, pero ¿por qué no lo hicieron en sábado? Porque los viernes pues es día de escuela y si están convocando a los chavos que trabajan, pues se supone que estarán trabajando, pues sí. Realmente podría ser mejor el sábado. Aunque quizás la razón podría ser planteada ahí en la escuela, ¿no? Por eso es importante que no se plantee como un partido político que está invitando, ¿no? Sino que es la administración pública que estará, la administración municipal que estará integrada por personas de diferentes filiaciones partidistas, sobre todo lo que tienen que ver con los regidores. Aunque ellos todavía no están participando en estos foros, eso sí hay que decirlo también. Ya vendrán, ya después se integrarán ellos a otro tipo de ejercicio democrático, eso esperamos, ¿no? Pero miren, de lo que se va a tratar, pues, por ejemplo, los temas de impunidad, corrupción, educación, empleo, que es lo que les decía yo, vas a ver cómo ahí va a estar la salud, la sexualidad, seguridad, movilidad, deporte, recreación, medio ambiente, protección animal, género, democracia, participación juvenil, políticas públicas para la juventud y desde luego arte y cultura para los jóvenes. Bueno, Carlos Vargas, ¿cómo estás? Tocayo, qué gusto en saludarte, buenos días, es Zona Jobaret, sí, efectivamente. Manda felicidades a Chuchín por la música que está programando. Muy bien, ya escuchó tu felicitación, Tocayo. No sé cada quien cómo se ha acercado a las artes plásticas, a la pintura. Cada quien, no sé, alguna vez alguna exposición, algún cuadro, algo que vio uno, algún amigo. En el caso nuestro, fue a través de los impresionistas, porque teníamos amistades, éramos muy jóvenes, y hablábamos de este romanticismo de los artistas que se iban al barrio de Montparnasse y comían muy poco, ¿no? Y tomaban café y fumaban como chacuacos y hacían su obra, ¿no? Y bueno, por ahí los escritores igualmente, ¿no? Pero son estos amigos que de repente, de los cuales tienes influencia porque ellos nos platicaron de los impresionistas, ¿no? Así, ¿qué es eso? Pues esto y esto, que Van Gogh, que Gauguin, y Manet, Monet, y entonces los empezamos a conocer y empezamos a no solamente a ver sus trabajos y quedando impresionados realmente por el tipo de pintura que, pues cuando no sabe uno nada de eso, dice uno, pero ¿cómo existe una pintura así, no? Y yo creo que así lo plantearon, pero en negativo, cuando los impresionistas empezaron a hacer sus cuadros, decían los críticos que van a las exposiciones, pero ¿cómo una pintura? Esto no es una pintura, ¿no? Y los criticaban mucho, se reían de ellos. Y y miren ahora, ¿no? Esto se los digo porque Javier Aranda escribe sobre Van Gogh. Dice, el arte se mide con la emoción que provoca, ¿no? Las pinceladas gruesas y atrevidas de Van Gogh en su momento causaron rechazo. No gustaron sus pinturas, sencillas como estampas japonesas, carentes de sombras y de colores intensos, no gustaron. Ahora sus obras se exhiben en los mejores museos del mundo. Ya, bueno, ¿cuántos quisieran tener un Van Gogh? Y aunque sea un apunte, hay un bocetillo, ¿no? y son motivo de calendario, sueño de cualquier artista, realidad de pocos. Las grandes obras, aunque tengan dueños, son de todos, ¿eh? Las demás son patrimonio de la academia o del olvido. ¡Ah, qué duro! La belleza como material imantado nos atrae sin que sepamos por qué. Pero algunos artistas, en su paso por el mundo, esparcen su sensibilidad por otros medios. Lo hicieron Leonardo, Shakespeare, Ibsen y notablemente Vincent van Gogh con su correspondencia. Las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, que si quieren conocerlas, hay un libro, es un bestseller realmente, creo que hasta lo compramos en el súper, pero es bueno, se llama Anhelo de Vivir, y es la vida de Vincent Van Gogh y de su hermano Theo, y las vicisitudes que pasó, porque él ya empezó muy grande a pintar. Se iba, me parece, a fuera de las minas a hacer dibujos sobre los mineros que iban saliendo. Y claro, pues su situación económica, como la de muchos artistas de aquella época, en este romanticismo que les planteamos, pues eran muy precarias, ¿no? Y Theo, pues ahí siempre lo estuvo ayudando, siempre lo apoyó, siempre creyó en él. Y a pesar de los arranques de locura que de pronto tenía Van Gogh, siempre tuvo en Theo pues un buen respaldo, ¿no? Y él le mandaba cartas. Entonces, en este sentido, seguirán siendo más que un documento testimonial esas cartas. Las otras líneas que dibujan el perfil de su rostro, el destino de las marcas de sus manos, su otro autorretrato, no menos audaz o intenso que los más de 30 pintados por el artista. Su correspondencia, además, es el diván del pintor, el close-up de su taller artístico, su arte poético, hecha escritura. En una carta a su hermano Theo, por ejemplo, Van Gogh le comenta la nueva idea que ronda su cabeza y que no es otra que su habitación, que pintó 3 veces bajo el mismo esquema. Esta vez se trata sencillamente de mi dormitorio, le escribió, donde solo debe operar el color, y escribe, dándole un mayor estilo a las cosas para su simplificación. ¿Cómo los grandes artistas viven por y para, no? Por y para el color, para la pintura, para las formas, para la luz, ¿no? Y en otra carta fechada en Arles el 30 de abril de 1889, asegura que los artistas necesitan singularizarse a partir del color, no limitarse a copiar simplemente los colores de la naturaleza, porque el color en manos del artista expresa algo distinto por sí mismo. Su tarea debe ser buscar colores que parezcan hermosos desde su óptica para que sean los correctos y así puedan relacionarse unos con otros. Y así escribe su famosísima habitación en Arles a su hermano, a partir de los colores. Son violetas las paredes, el piso de tablas rojas, la madera de la cama, las sillas, búsquenlo en internet, además es una pintura muy conocida. Son de un amarillo de manteca tierna, la sábana, la almohada de limón verdoso, el cubrecama rojo escarlata, no hay sombras, escribe. El cuadro está pintado en capas blancas y libres, como las estampas japonesas. Así que el arte y el amor para Van Gogh eran lo mismo. Por eso la pintura fue su eje y asidero hasta el final de sus días. Fue la tabla de salvamento en su naufragio que lo llevó al manicomio. Su emoción que arde en colores fuertes, la cama dulce de la convalecencia. Pensaba que estabas en Guadalajara. No, ya mero. Ah, ¿crees que ya fui y regresé, ¿no? Fui y regresé, ¿no? Podría haber estado esta noche en el Atlas Monterrey, ¿no? Ándale. Sí, no. Germán Martínez, de la editorial de la UV, ¿cuándo se van? ¿Cómo te va, Carlos Romano? Muy buen día. Pues el sábado estaremos por allá. Okay. El sábado inicia la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como tú sabes es uno de los grandes encuentros mundiales de libros, ¿no? Y de la industria editorial, por supuesto, ¿no? Entonces, pues estaremos ya el sábado próximo por allá. Y espero que todo salga bien y podamos transmitir todos los días desde la FIL de Guadalajara. Pues sí, ¿por qué no? Sí, ¿no? Espero que todo esté muy bien. Ya es por internet, ¿no? Vía internet, así es, uh-huh. Con los jóvenes que estarán atentos a esta transmisión. ¿De qué hora a qué hora? De 2 a 3 y de 8 a 9. De 2 a 3 y de 8 a 9. Así es. Bueno. Ahí estaremos. En las dos emisiones. Las dos emisiones. Control, estaremos ahí, así es, efectivamente, de Voz Universitaria. Muy bien. Y bueno, nuestra editorial pues va de manteles largos, porque con esta presentación en la Fil de Guadalajara pues culminan los 60 años de festejos de la editorial de la Universidad Veracruzana, y tenemos 5 títulos que se van a presentar, y la verdad que son de gran calidad. Como sabes, Madrid es la ciudad invitada, a la Fil de Guadalajara. Sí. Entonces, obviamente, pues será un encuentro muy agradable con esta gran ciudad. Jorge Fernández es un autor mexicano. Vive allá. De mucho peso, que adora Madrid. Vive allá. ¿Sí? Sí, sí, así es. Va y viene, ¿no? En México se piensa mucho en ti, como diría Agustín Lara, ¿no? Y bueno, entre los libros que se van a presentar justo, tenemos un cierto aire español. Fernando Savater va a estar con nosotros. En la presentación de el libro Sombras Completas, de Héctor Subirats. ¡Ay, qué bien! Ellos son muy amigos, y de hecho Fernando Savater hace el prólogo de este libro de Sombras Completas, que es un libro muy sabroso, en su momento lo platicaremos aquí. Héctor Subirats, que habla de diversos intelectuales, escritores, pero al estilo de Héctor Subirats, que es, además de ser un erudito en cuestiones literarias, tiene un sabor muy exquisito para narrar lo que son sus vivencias, ¿no? Entonces, Fernando Savater fue el que hizo el prólogo, entonces va a estar con Héctor Subirats. ¡Qué lujo! Sí, cómo no. Entonces estarán el domingo presentando este libro, después de que la Fil de Guadalajara le haga su homenaje. Fernando Savater va a recibir un homenaje allá en la Fil de Guadalajara. Ese es uno. Y también de Madrid viene el poeta Luis Antonio de Villena, que ya estuvo aquí con nosotros en la Filu, que presentó aquí su libro, que es una antología de sus poemas que hizo Jorge Lobillo, que se llama En Afán Desmedido. Él es un excelente poeta, pero también un excelente conversador. Ay, qué bueno. Él, cuando estuvo aquí en la Filu, nos platicaba de todas sus anécdotas con Octavio Paz, con José Emilio Pacheco, y toda la relación que tuvo con el mundo literario aquí en México en la década de los 80, ¿no? Entonces, él es de Madrid y va a estar también presentando su libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, en una serie de actividades muy interesantes, porque va a estar en un salón de poesía, que se... Salón de poesía, nunca has ido a la Fil de Guadalajara, ¿verdad, Carlos? ¿O sí? No. Oh, No. Creo que siempre digo, debemos de ir, podemos hacer el proyecto. Me mareo. En serio. ¿Te mareas? Sí, sí me mareo en las librerías de viejo de ahí de Donceles. Sí, sí. Nomás de ver la cantidad de libros. Sí, no. Es más o menos la extensión es como el Estadio Jalapeño. No, imagínate. Más el anexo, digamos que es como el Omega, ¿no? No, el Omega es que chiquito. Sería hasta más grande, fíjate. Sí, es enorme. Enorme. No, debes de terminar exhausto, sí, ¿no? Así, sí, sí, vaya, sí, sí. Tanto si estás trabajando como si vas a ver. Así es, que tanto que ver. Es demasiado. Yo siempre lo digo como de broma, pero la sección de Fil Niños es más grande que nuestro espacio de la Fil. Sí, pues sí, sí, sí, sí, casi. Yo creo que es la feria tamaño más grande, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Luis Antonio de Villena va a presentar en el Salón de Poesía. Te decía que el Salón de Poesía es muy rico porque lo patrocina una empresa tequilera. ¡Ah, qué rico! Entonces vas al Salón de Poesía y te dan un caballito. Tequilita. ¿No? Tequilita, para estar escuchando poesía. ¡Oye, qué bien! Luis Antonio de Villena va a ir a una escuela preparatoria de algún municipio cercano de Guadalajara. Eso es bueno de esa feria. Sí, ¿no? cómo no. La extensión que van haciendo a otros municipios. Y presenta su libro En Afán Desmedido. También estará El Poder de la Memoria, que coordina Gunter Dietz, Irlanda Villegas y Cristian Staller. Muy buen libro, además nos habla de sobre todo esos momentos del mundo que vivimos en esta sociedad. Se va a presentar ese libro. El libro de Tsitsi Ngarembga, de Zimbabue, lo va a presentar Rosa Beltrán. Muy entonces, bien. Realmente, fíjate que es que ya el prestigio de la UV, ¿no? Ya claro. Como que claro que sí, sí voy, ¿no? Así es, efectivamente. Uh-huh. A Rosa Beltrán le encantó la novela de Tsitsi. Entonces, esa se presenta el sábado. Y del sábado viajará aquí a Xalapa y estará el martes 28 en el Instituto de Investigaciones Educativas Tsitsi de Angare. Uh-huh. Estará por acá, ¿no? Entonces, también nos da mucho gusto que nuestro catálogo se amplíe, en este caso, la literatura africana, ¿no? Y de manera muy particular, en un espíritu de libertad, de derechos de las mujeres, de los derechos humanos en general. Entonces, uh-huh. Está muy bien, yo creo que está muy bien en eso. Eloy Urroz también va a estar con nosotros en su libro El Ensayo del Arte. Uh-huh. Como tú sabes, él forma parte de la generación del crack. Uh-huh. Y entonces está platicando de su libro, que hizo en relación con la literatura y sus 50 años de él. Cumplió 50 sí. años de este año. Entonces dijo, voy a ver qué es lo que me ha gustado en 50 años. Entonces hace ese tipo de ensayos y está muy bien. Es un libro muy agradable que en un momento lo comentamos aquí. Ignacio Padilla se fue, ¿verdad? De esa generación de exactamente, crack, de Volpi. Falleció en un accidente sí. automovilístico. De hecho, van a tener una memoria en especial, ¿no? En la piel de Guadalajara. Uh-huh. Sí, San Jorge Volpi también dentro de esa generación. Sí. Y Eloy Urroz pues estará también, que él vive en Nueva York, de hecho nació allá. Uh-huh. Y finalmente estaremos presentando el libro de cantos ancestrales uh-huh. con el tío Tlayoltillane, que cumplió 40 años y por primera ocasión se publican los versos del tío Tlayoltillane a través de las canciones, que además también es una generación que se va transmitiendo los saberes de las zonas uh-huh. a través de la música, ¿no? Entonces este libro se hizo en la Dirección de Difusión Cultural con apoyo de ellos, en ese momento estaba Hernández Palacios, y estarán allá con Román Güemes, entonces esto va a estar muy bien. No, perfecto. A ver, entonces, ¿cuándo es la primera emisión de tu programa? El lunes a las 14 horas. El lunes a las 2, y luego la emisión de las 8. Así es. Bueno. Días de feria. Pues mucha suerte. Ahí estaremos, esperemos que todo salga bien. Que lo disfruten mucho. Que te diré que es medio complicado cubrir una feria así, ¿no? Más que nos vamos nosotros. No sé si pedirte un libro o un tequila. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? esos libros grandes que se ven muy bien, pero lo abres y está ándale, que hueco, es una botella. Una botella dentro. Preciosa. ¿No? Pues suerte, Carlos, pues buen ahí viaje. Estaremos, tu favorito para ser campeón. Híjole. No tengo. Ya, Cruz Azul. Sería, me daría mucho gusto. ¿No? Está bien. Me daría mucho gusto que ganara Cruz Azul. Bueno. Creo que el Monterrey, ¿no? Ya creo que sí. Bueno, estás bien. Nos vemos. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Y otros rincones. Bueno, saludos a doña Ángeles Valdivia respecto a este foro de los jóvenes. Pues ella opina que se debería de enseñárseles un oficio entre los 10 y los 12 años, además de estudiar. No estaría mal, ¿verdad? Bueno, se llevó a cabo apenas acaba de terminar casi el Festival de Teatro Universitario. Y una de las obras que se presentó ahí con mucho éxito, según entiendo, es Paso de Gato. Y otros rincones, que dirige Arturo Sandoval. Y aquí está con nosotros porque se va a presentar esta obra en Casa del Lago UV. ¿Cuándo? Bueno, buenos días. Se presenta este fin de semana, el viernes 24 a las 8:30, el sábado 25 y el domingo 26 a las 7:30 en el Foro Miguel Herrero de Casa del Lago UV. ¿Cómo les fue? Bastante bien, La verdad, pues fue un proyecto que nació desde la idea y la intención de nuestro personal técnico de la universidad. Y pues se acercaron a mí, me invitaron a hacer la dramaturgia y a dirigir. Entonces salió que el Festival de Teatro Universitario cumplía 50, era su 50º aniversario. Entonces pues nos invitaron a celebrar el 50º aniversario con esta obra. ¿Pero representan alguna facultad? De hecho, ¿o es un grupo independiente? Pues emerge como un proyecto artístico que incluye la misión del festival, que es la integración de su comunidad universitaria. Ajá. Entonces, en creativos y elenco están actores de la compañía titular de teatro de la UB. Ah, sí. La RTU. Vamos, mira cómo ha cambiado el festival. Antes era la facultad de odontología contra la de ingeniería, contra la de derecho y así. Ah, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que es por categorías. Ah, ya. Hay una categoría que es especial para la facultad de teatro. Uh-huh. Hay una categoría que es para el resto de la comunidad. Ah, ya. Y nosotros fuimos aparte. Nosotros fuimos invitados nada más para celebrar el 50º. Sí, ¿no? ¿Nos presentas aquí al compañero? Pues es productor, iluminador, Luis Humberto Martínez. ¿Cómo estás, Luis Humberto? Muy bien, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué tal la experiencia? Pues creo que ha sido una experiencia bastante, bastante grata. Es decir, el trabajar por todos. Me ha tocado trabajar en los diferentes frentes de lo que es el teatro. Uh-huh. Desde la parte técnica hasta la promoción, producción. Y actualmente actuando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Te faltaba eso? Me faltaba esa parte. Ya te andaba, ¿verdad? Y creo que ahorita se está cumpliendo esa última meta dentro de ese, cerrar ese círculo de teatro. Uh-huh. Digo, no quiere decir que me aleje, sino al contrario, seguir trabajando todavía más. No, claro, pues qué bueno. Así debería ser todo mundo, ¿no? Hacer un poquito de todo. ¿De qué se trata Paso de Gato? El Paso de Gato y Otros Rincones trata de una historia de un tramoyista, que es la gente que está trabajando detrás del telón. Sí. Que se enamora de una actriz en un contexto en el que el teatro donde trabajan está... el gobierno en turno tiene la intención de cerrarlo. ¿De cerrar el teatro? Ajá. Entonces ahí está un poco el conflicto. Y pues bueno, regresando un poco a lo que estaba diciendo, en el elenco y creativos están de la ORTU, están estudiantes y egresados de la Facultad de Teatro. ¿Quién está de ORTU? De la ORTU está Karina Meneses. Ah, muy bien. Y Enrique Vázquez Burgos. Pues qué bien, pues ahí son los mejores. Sí, sí, sí. Uh-huh. También están personal administrativo de la Dirección General de Difusión Cultural. Uy, qué padre. Y pues bueno, como característica especial. La convocatoria y... Sí. Porque sí, bueno, sí. Que entre los actores, pues sí, ¿no? Pero de las otras áreas, bueno, van a lo que se van a hacer, ¿no? Ah, pues ahorita les tocó ya subirse. Subirte a escenario. Uh-huh. Ahora les toca estar en la otra parte. Son varios técnicos compañeros del Teatro del Estado. ¿Y qué tal te sientes ahí, arriba? ¿Prefieres estar allí o a un lado? Pues son etapas y creo que todas las he disfrutado. Me siento a gusto. Realmente lo estoy disfrutando. Uh-huh. Puedo decir, igual, no sé, más adelante, digo, seguir, si siguieran más proyectos estaría padre, si no, de todas maneras lo que hago también me gusta. ¿De tu formación atrás y de tu trayectoria? Pues, yo soy psicólogo, uh-huh. Estudié en la Universidad Veracruzana, ya tengo, esta es mi séptima obra, hemos ganado en el Festival de Teatro Universitario. Uh-huh. Gané en el certamen interbachilleres de la SEP. También fuimos seleccionados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Coordinación Nacional de Teatro para llevar a cabo el programa teatro escolar aquí en Veracruz. Oh. En el 2016. Uh-huh. Y pues ahorita la invitación que nos hicieron para conmemorar el 50º aniversario. Y y pues eso. Es una euforia. La verdad es que los festivales de teatro son otra cosa. Porque es una efervescencia que no ves normalmente en una puesta en escena, ¿no? Es cierto. Por más agradable y jocosa y participativa de la gente. Pero es que aquí, desde sus inicios, pues eran las facultades y que iban a ser representadas en una obra, ¿no? Pero además, los estudiantes, los maestros iban, apoyaban, echaban porras, era como una cosa deportiva. Sí. Sí, era una cosa de escándalo realmente, ¿no? Pero también de mucha solidaridad con los demás, no de envidia o de grilla, sino al contrario, oye, ¿qué te ayudo, no? A lo mejor no habías acabado tu escenografía y entonces unos ayudaban a los otros, ¿no? Y al final, pues si ganabas, qué bueno, y si no, pues para la otra, ¿no? Pero siempre era muy rico ver los teatros llenos. Cierto, sí. Y además el entusiasmo de la gente, ¿no? En sala grande, ¿no? Y en sala grande. Sí, sala grande, de hecho, sí. Cuando Manuel Montoro, luego también por ahí Paco Beberido, Arturo Meseguer, también desde hace mucho tiempo, Jorge Castillo, en fin, mucha gente, ¿no? Que Enrique Pineda. Enrique Pineda. Él un poco menos, o quizás en los principios, ¿no? Sí, en los inicios, ¿no? Pero a todos nos ha tocado alguna vez participar en un festival, y por eso es tan emocionante, ¿no? Es decir, fíjate, ya hasta me puse nostálgico. Entonces, hay que ir a verla, ¿no? Paso de Gato. Sí, viernes y sábado, ahí en la Casa del Lago. Sí, la invitación es para que el público asista y conozca la historia y se divierta y ría, porque también tiene sus toques ahí de comedia. Uh-huh. Es para este viernes 24 a las 8:30 de la noche. Uh-huh. Y el sábado 25 y domingo 26 a las 7:30. Ah, el domingo también. Sí, el domingo también. Domingo. Viernes, sábado y domingo. Perfecto. Ahí en Los Lagos, para que se den una vuelta. En Casa del Lago B. Bueno, pues por ahí estaremos. Muchas gracias, los esperamos. Con todo gusto, felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué hacemos, mi estimado Chuchín? ¿Ya nos vamos? ¿Ya me despido? No quiero. Quiero seguir otra media hora. No, si todavía me da tiempo. A ver, ponemos esta música y luego ya me despido al ratito. Thank you. Ahora sí. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por su atención. Mañana los esperamos poquito después de las 8 en una emisión más de la revista. Rosy, llégale, aquí estamos. Ya está lista con sus invitados. Así que pásenla bien. Nos despedimos con Playing for Change, African Blues. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Deportivo en Radio Universidad. La selección de fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana se ubica entre las protagonistas de la temporada 2017-2018 del torneo universitario, después de derrotar 3-2 como visitantes a la Universidad Iberoamericana, y ahora se alistan para recibir a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México este viernes 24 del presente. Con el resultado, Halcones UV Femenil suma 3 victorias sin empate y 1 derrota en serie de penaltis para sumar 10 unidades, ubicarse en el subliderato general del torneo a 2 de distancia de las líderes, las Leonas Negras de la Universidad de Guadalajara. En tanto que la representación varonil de Halcones UV, al mando de Emilio Gallegos y Alberto Coria, después de perder ante Leones, seguirán en casa para recibir este viernes 24 de noviembre a Linces de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Veracruzana presenta 10 cosas que debes saber sobre los sismos. Fuentes oficiales. Por decreto presidencial, la instancia oficial para dar a conocer la información de sismos ocurridos en el país es el Servicio Sismológico Nacional, a través de su página oficial y redes sociales. También pueden consultarse las páginas del SENAPRED, Protección Civil y el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de la Universidad Veracruzana. Elige siempre información de científicos y expertos. Consulta www.uv.mx y sus medios oficiales.